Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos a Hablando de episodio 9. Hoy vamos a hablar de difusión del podcast. Ya tienes el programa editado, subido, y ahora lo que tienes que hacer es, Carlos, que lo conozca la gente, ¿no? Que es la parte que además yo creo que pecamos, y yo el primero, y me confieso, culpa mea, grandísima culpa, hagámosle el camino del perdón como en Juego de Tronos. Yo hay tres fases siempre en el podcasting y me dan pereza de forma inversa como deberían darme. A mí no me da ninguna pereza sentarme delante del micro y hablar. Me da cierta pereza ponerme a hacer el post que me sirve para hacer la para que el programa en sí, el audio que yo tengo grabado, se convierta en un podcast, probablemente dicho, a la que la gente la se puede suscribir, y me da más pereza todavía toda la parte de la difusión, cuando debería ser lo contrario. Es decir, deberíamos centrarnos, o yo confieso que creo que deberíamos centrarnos en que el producto que tengamos llegue a la mayor parte de la gente posible, y que en cuanto tengamos el audio, convertirlo en podcast lo más rápido posible. Pero eso es una cosa de verdad con la que convivo todos los días, José Luis. Yo la verdad es que me pasa un poco como a ti, lo que no me da pereza es ponerme a grabar. Si es sin guión, todavía mejor, ¿vale? Y luego, pues todo la publicación y tal, sí, me da pereza. Y el rollo ya de manejar la red y esto, tú lo sabes perfectamente, porque te lo he contado 80.000 veces, a mí me supera ampliamente y es lo que no me gusta. Yo no soy un hombre de negocios, yo tengo alma de funcionario. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, pero bueno, hay que hacerlo y vamos a contar un poco las cosas. En primer lugar, pues claro, la referencia de la difusión del podcasting a día de hoy en España, ¿no? Que es iTunes. Sí, es decir, sigue teniendo los problemas de todo el mundo, aunque desde luego no es nada comparable a lo que era que hace 8 o 9 años para poder dar de alta un programa. Hay que ver también Apple en los próximos años por dónde gira, conforme pues todo el mundillo se está moviendo, qué es lo que mueven ellos también, pero desde luego sigue siendo un sitio de referencia. Al final es el por dos razones: primero, porque es el primero que hubo, y segundo, porque el repositorio de podcasts que tienen ellos es el mejor que hay, o el más completo a nivel mundial. De hecho, hay muchos podcatchers o programas de escucha de podcast que, aunque no utilizan iTunes, sí que utilizan el mismo repositorio, pues sea un Overcast, un Ucast. Al final utilizan la API que tiene iTunes para coger esos mismos programas. Entonces, ahí sí que tienes que estar sí o sí. Yo, bueno, a raíz de aquellas famosas reuniones con podcasters que se habló en muchos medios, bueno, pues salieron muchas de las posibles mejoras de iTunes. El tema de las estadísticas, el tema de una posible monetización, el tema de lo opaco, que es que destaquen unos podcasts y otros no. A ver, al final es su casa, ellos la organizan como quieren. Es verdad que ellos parece que están más predispuestos a trabajar con redes y con mezclar hacer ese 50-50 de contenido independiente, contenido comercial que viene de las radios. Y obviamente iTunes tiene mucho margen de mejora, pero bueno, poco a poco me imagino que irán metiendo todas esas cosas y que los rankings sean más transparentes. Bueno, no sé qué contar. Creo que los rankings son transparentes, lo que no sabes es el algoritmo. Es decir, pero tú sabes que, vamos a ver, ellos son tremendamente transparentes en una serie de cosas y jamás te van a contar, igual que nadie te va a contar en Google, cuál es el algoritmo para que el page rank esté por encima o esté por debajo una referencia. iTunes funciona de dos formas. Por un lado, ellos tienen un sistema de personas que deciden qué contenido les gusta, y eso, para poder estar ahí tienes que cumplir una serie de mínimos, como que las portadas cumplan las condiciones que ellos te digan, que el tipo del audio se acerque a lo que ellos entienden que tenga que ser, y bueno, pues eso es una cosa personal, y hay determinados rankings o determinadas, mejor dicho, posiciones que dependen de una cosa manual, y hay otras que dependen del algoritmo. Entonces, se sabe qué cosas son las que afectan al algoritmo. Afecta el número de suscripciones, pero más que eso, afecta el cambio y el crecimiento del número de suscripciones, afecta el número de referencias de estrellitas que tengas en las reviews, afecta que tengas las reviews positivas o que tengas comentarios. ¿Cuánto afecta cada una de esas cosas? Eso es lo que jamás nos van a contar, pero esa parte sí que existe. Y luego la otra parte, yo creo que la doble jugada que estoy intentando, pero es exactamente igual el App Store, que al final tampoco tienes que enseñarte o que sea algo tan distinto a día de hoy. hoy, es una parte es automática en función del algoritmo, del cual conocemos algunas de las variables, pero no exactamente cómo afectan cada una de ellas, y por otro lado es una parte de lo que en inglés se llama curation, que aquí se ve a curación, pero a mí no me gusta absolutamente nada esa palabra en español, que podría ser algo así como elegido por los responsables de iTunes en este concreto, pues en cada uno de los países en concreto, y esas depende del tipo de contenido que hagas y de las opiniones que llegan. Bueno, yo por resumir, efectivamente, las reseñas, pero que es muy curioso, porque las únicas reseñas que te tiran para arriba son las de 5. Una reseña de 4 estrellas ya te está tirando para abajo en el ranking. Ya si te ponen una reseña de una estrella directamente, pues te matan, ¿no? Luego... Es decir, pero eso tampoco es tan extraño. Y a mí me decía el otro día un instalador de Vodafone que me dijo que vino aquí, que había una encuesta después que tenían que opinar de 1 a 10, y para ellos solamente era bueno el 9 y el 10. Es decir, cuando tienes una escala tan pequeña de 1 a 5, es normal que solamente el 5 te sirva, que es lo habitual. O sea, es extraño que tengas reseñas de 3 y de 2. Yo tengo una en una cosa más, pero lo normal yo creo que son unos de sonaos y de 5, pero no hay términos medios. Sí, y luego lo que tú dices, las suscripciones, que son importantísimas, pero suscripciones dentro de la propia aplicación de podcast de Apple o del propio iTunes. Pero tú piensas, tú eres iTunes, ¿tú qué es lo que quieres? Que la gente descargue y oiga cosas dentro de iTunes. Hombre, claro. ¿Cómo potencias eso? Haciendo que estén arriba aquellos que hacen aquello que se alinea con tus objetivos. ¿Cuáles serán? Pues hombre, si es algo que cada vez se está suscribiendo más la gente y que a la gente le gusta más, pero es la misma cosa que utiliza Facebook, que luego podemos contar un poquito sobre ello. Tú tienes que plantearte desde el punto de vista de ellos. Yo qué es lo que quiero, comentarios, programas que publiquen muy de vez en cuando que la gente no le guste y que la gente se deje de suscribir, o quiero programas a la que la gente cada vez se suscriba más, que la gente le guste y que tenga una cosa regular. Pues ya sabes que funciona el algoritmo. Sí. Luego también repuntes de descargas, que yo creo que, bueno, eso lo has comprobado tú personalmente hace muy poquito, ¿vale? Y luego lo que yo digo, a ellos les gusta mucho el diseño, les gusta trabajar con proveedores y les gustan las cadenas, les gustan las redes de podcast. Eso es, hay gente que se pueda quejar, que pueda decir pues no, pues no sé qué, pero también desde el punto de vista de ellos no se van a poder escuchar 100.000 voces, ¿no? De 100.000 podcasters. Ellos les gusta tratar de alguna manera y tener esa unificación y tener una serie de voces a las que escuchar, pero todo muy limitado, y al final pues por suerte, por desgracia, pues trabajan con cadenas comerciales y trabajan con cadenas independientes. Pero nuevamente por lo mismo, es decir, una cadena te va a facilitar una programación continua, constante y de una determinada calidad, porque si no, no sería una cadena. Entonces, nuevamente, es claro, evidentemente que esa parte les puede atraer más que un productor independiente que no conocen de principio. Pero que es, de verdad, yo creo que muchas de estas cosas se arreglan muy fácilmente con un poquito de empatía. Ponte en la situación de ellos. ¿Tú qué preferirías? Ahí tira para adelante. Tú y yo, como usuarios de Apple, conocemos la compañía ya desde hace muchos años, sabemos un poquito cómo piensan, y es que es así. O sea, Apple piensa con los ojos muchas veces y luego piensa con la cabeza de lo que a ellos les conviene, ¿no? Que es generar tráfico dentro del propio servicio de iTunes. John Gruber tiene una frase que es definitiva y que además sirve para muchas de estas cosas en el mundo de podcasting, que es: Apple pone primero de todo a Apple, segundo los usuarios, y tercero, él dice siempre a los desarrolladores, y en este caso puede ser los proveedores de podcast. Entonces piensa en eso. Él siempre va a poner por delante a la propia Apple, entonces van a protegerse de cosas que ellos no consideren que tienen que estar en su sitio, sea sexo, sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, ese tipo de cosas. Claro. El segundo, el usuario, es decir, yo quiero el podcast que quiera mi usuario. Le va a dar exactamente igual de inicio, que sea independiente, que sea de la SER, que sea de COPE, o que sea de Prisa Radio, ahora que estamos todos hablando de este cuando estamos grabando. Y en el tercero es cuando estamos de los demás. Es decir, claro que les interesa que nosotros hagamos buen contenido, pero no a expensas de los usuarios y desde luego no expensas de Apple. Bueno, pues eso en cuanto a iTunes, que como decimos es el escaparate principal ahora mismo, el año en el que estamos grabando esto, ¿no? 2016. Luego, claro, no solo hay que pensar en iTunes, aunque parece que todo está enfocado a salir en iTunes, porque luego sabemos que existe iVoox, que hay muchos podcasts que no están en iTunes, que directamente suben a iVoox, y que tienen una buena audiencia, porque iVoox también es un gran repositorio de audio que mucha gente no vinculada a Apple pues utiliza en sus teléfonos móviles, ¿no? Sí, indudablemente. Es decir, y aquí no sé que vivimos al caso español. En Estados Unidos hay algo similar a Evox, que es Stitcher, tanto en el hasta cierto punto en el alcance. Yo creo que incluso Stitcher es menos difundido en el mercado americano como lo que es Evox en España, pero sí en el tratamiento que tiene de los audios, el hecho de que genera un feed aparte, que es una cosa que en general los podcasters no suele cabrear, en fin, este tipo de cosas. Bueno, pues Evox llevan ahí mucho tiempo. Al final, lo tonto, llevan 10 años peleando y han encontrado, yo creo que un hueco bastante interesante. Tiene su aplicación, tiene su web, tienen una facilidad, desde luego, de tener alojamiento junto con la creación de feed, que hasta yo creo que hasta que llega Spreaker quizás no hay una cosa conjunta tan sencilla de utilizar como existía iVoox. Y bueno, pues al final es plantearte, ¿no?, en cuántos servicios tienes que estar y en dónde tienes que tener ya no solamente alojado el audio por un lado, como comentábamos, sino a dónde tienes que mandar el feed, y desde luego iVoox es una cosa que tienes que plantearte enviarlo. Luego pues tenemos las redes sociales, obviamente. Yo no sé qué piensas tú, porque este tema no hemos hablado nunca de ello, pero yo creo que la difusión está muy limitada por las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde tú mismo pues sabrás, como me pasa a mí, que solo un porcentaje muy pequeño de tus oyentes te siguen en Twitter, y lo mismo ya en Facebook, ahí el caso es más grave todavía. Y que bueno, tú colocas esos anuncios cuando sacas un nuevo programa en Twitter, pero que verdaderamente queda sepultado muy rápidamente por la sobreabundancia de información y de tweets que tenemos todos en el timeline a día de hoy, ¿no? Yo trato muy distinto a Twitter y a Facebook, y si quieres comentamos primero uno y luego hablamos del otro, sí, porque Facebook yo creo que sí que, no sé si es el único que haga esto, pero sí que lo trato bastante diferente. Vamos a ver, Twitter para mí es un altavoz de, como decías tú, de los mensajes, y luego cada cierto tiempo intento hacer también referencias y bueno, pues comentar noticias que nos interesan de cada uno de los mundos. Esto me va por rachas, a rachas en las que yo intento hacer 9 tweets o 10 tweets a la semana. Para eso utilizo una aplicación que se llama Buffer, Buffer, que te permite planificar todo eso, sin la cual yo no podría hacer absolutamente nada de lo que hago con la cadena, porque yo hago una planificación con todos y cada uno de los programas por separado. Buffer te permite pues un mismo tweet o un mismo post de Facebook repetirlo varias veces a lo largo de los distintos días de la semana. De verdad, echarle un ojo si no lo habéis echado uno, especialmente si tenéis más de un podcast. Yo creo que un podcast aún se puede manejar, pero si tenéis más de uno y queréis planificarlo a medio plazo, es una cosa que tenéis que ver para simplificar esa labor y esa tarea. Yo tengo oyentes muy fieles, y también depende del programa. Por ejemplo, La Colina de Avalon o Fuera de Series es un público que está muy en Twitter. Hay otros programas que lo están menos, ¿no? O evidentemente, una cosa más, la gente de Apple pues es de los primeros que quizás en su momento estuvieron en Twitter. Yo lo utilizo normalmente, como te digo, para difundir. Es cierto lo que ocurre, lo que comentabas tú. Al final, no puedo pensar que toda esa gente va a leer el tweet ni de lejos, y por eso pues lo ideal es no ponerlo solamente una vez, sino repetirlo en distintas horas, en distintos días. Yo tengo al menos un tweet con la salida del programa una vez cada día y en distintos horarios. Puedes poner varios, mencionar mucho. Una cosa que yo sí que hago muchísimo es mencionar, si hablamos de un juego en concreto, si hablamos de con una persona concreto, mencionar a esa persona, mencionar a la persona, al diseñador, en el caso de, por ejemplo, de la Colina de Avalon, mencionar a la editorial que lo tiene, que es la que te puede servir de amplificador y llegar a audiencia que hasta ahora no has llegado, que es el otro efecto que te permite hacer Twitter, es gente que no conozca el programa, que llegue porque hay un retweet de alguien que sí te conoce y que a partir tenga el enlace. O nuevamente, insisto, yo creo que hay que nombrar a la gente que ha participado en el programa, si has tenido algún producto, alguna empresa en concreto que nombras, nombrarla, porque eso es lo que te puede permitir amplificar la audiencia, José Luis. Y Facebook, que yo también estoy de acuerdo contigo, es otro caso completamente distinto. Es verdad que es un ahí suele haber, está más organizado el feedback del oyente. Yo me sorprendió porque yo al principio no usaba Facebook, y luego en un momento dado me decidí, y ganamos muchos oyentes a través de Facebook. Es verdad que sobre todo de entornos cercanos, yo con entornos cercanos me refiero a amigos de amigos, ¿no? Que es como funciona un poco Facebook. Y sí que no estoy descontento con estar en Facebook. Ahí habría que hablar un poco de si es conveniente tener una página para cada podcast, que yo llegué a la conclusión de que sí, o si tener, como ocurre en otras redes, una única paja, fíjate cómo estoy yo a estas horas ya, una única página de Facebook para toda la red, ¿no? Como hacen otras personas. ¿Cómo lo ves tú este tema? Yo tengo una página para la cadena, que es la que menos actualizo y la que menos llega, porque creo que al final lo que tienen son fans de cada programa, y es algo que hemos fomentado también con el tema de que el programa de mecenazgo sea por cada programa en vez de la cadena. Si hubiésemos nacido de otra forma, sería distinta. Yo Facebook soy un grandísimo creyente en él. A día de hoy es totalmente imposible que no concedes... Es decir, el público está en Facebook, el público masivo está en Facebook. Nosotros, desde hace 3 meses cuando estamos grabando esto, yo todos los programas los subo a Facebook, cuido mucho más el post en Facebook que en Twitter, le pongo la imagen, le pongo todas las referencias y luego todos le hago publicidad. Absolutamente a todos los posts que yo hago en Facebook. Estamos probando desde hace 2 meses con 1 euro diario. Depende del programa, puede que lo hagamos. Facebook te permite hacer o bien publicidad a los que ya están suscritos a tu página, te permite que sea a esos y amigos suyos, o te permite que sea a un segmento concreto. Entonces, dependiendo del programa, mi publicidad va a los oyentes o amigos de esos oyentes, por ejemplo, fuera de series suelo hacerlo así, y otros, por ejemplo, me da por intereses. Y, por ejemplo, en La Colina de Avalon, el último mes es a gente que le guste pues los juegos clásicos modernos de mesa, sea un Aventureros al Tren o Ticket to Ride, sea Colonos de Catán, ese tipo de juegos. Uh-huh. Es quizás la mayor inversión que nosotros estamos realizando, fundamentalmente del dinero que viene de mecenazgo, es en esta ampliación de Facebook, y notas que hay, sea por crecimiento de visitas, sea por gente que te llega de repente al programa. Yo sí que soy un gran creyente de eso, José Luis. Yo lo que sí que he observado es que la gente que viene de Facebook es gente virgen al podcasting, sí. Con lo cual son oyentes muy interesantes. No. Sí, porque es el mayor reflejo que tienes de la sociedad general. Yo creo que Twitter tienes una sub sección de la sociedad, normalmente más tecnológica, más vive en el móvil, mientras que Facebook está todo el mundo. Es que está desde tu abuela hasta tu nieto, con todos los pasos intermedios. Y por eso me gusta a mí. Creo que me falta mejorar bastantes cosas, como por ejemplo, precisamente lo que estás diciendo tú, alguien que viene a un nuevo podcasting, ¿cómo puedo hacer que una vez que le da al clic, que yo sí sé cuánta gente está haciendo el clic y va a la página principal, de a partir de ahí sea un suscriptor? Y ahí me falta ver cómo podemos eliminar todas las trabas para que esa persona pueda descargarse un podcatcher o directamente suscribirse al programa y suscribirse al resto de los programas de la red. Pero yo soy un gran creyente de nuestros usuarios. Yo la verdad es que, bueno, si no nos creen, voy a dar unos datos muy sencillos. Cuando yo arranco SerialMe, arrancamos por debajo de los 1000 oyentes. Esa portada en iTunes nos sube hasta los 1500. Recuerdo que estos criterios son de Apple propiamente, o sea, ahí ni lo pides ni nada. Ellos de repente un día tú te levantas por la mañana y aparece un podcast tuyo ahí, y ni te han llamado, ni han consultado, ni absolutamente nada. No, ni te avisan ni nada, ¿no? Ni te avisan ni nada, ni el logo es tuyo, porque era un logo en tonos rosas que luego, mira, el tiempo al tiempo, pues al final he acabado adoptando eso, ¿no? Pero bueno, ahí está esa subida. Y luego lo que nos está catapultando directamente ahora mismo de las 1500 a las 2000 es Facebook directamente. Hacer una campaña simplemente con la gente que está en la cadena, de decir, vamos a promover entre todos vuestros contactos, porque sí que yo no he sido nunca muy activo en Facebook, pero tengo gente que pues tiene ya los 500, 600, 700 contactos en Facebook, y ahí está viendo un despliegue de descargas, que es lo que tú mismo estabas comentando ahora mismo. Sí, sí. Sí, Facebook es el gran recopilatorio. Es que es donde está la gente, no nos engañemos. Es decir, nos puede gustar más, menos, o cabrearnos más o menos, pero la realidad es la que es, y en el 2016 la gente está en Facebook, punto pelota. Y además, oyente que incorporas a Facebook a uno de tus podcasts, sabes que es potencial oyente de cualquiera de tus de los programas de tu cadena. O sea que indudablemente. Para las redes es súper interesante. No pasa lo mismo con Google Plus. No sé cómo lo ves tú. Yo empecé muy animoso porque... No sé qué es eso, José Luis. Desconozco. ¿Existe todavía? Existe, ver, existe. Yo hice un intento cuando tuvimos la Colina de Avalon, porque me dijeron que había una comunidad rolera muy importante en Google Plus. El intento me duró media hora y se acabó. Pues yo te voy a decir, tú sabes que mis cuentas de correo de los programas es un Gmail, porque ya lo hemos comentado además aquí en Hablando de, en capítulos anteriores. Entonces, bueno, ¿qué más fácil que decir, hago clic aquí y ya los tengo en Google Plus, ¿no? Y yo me ocupaba de subir cada programa en el canal específico de cada podcast de la cadena en Google Plus. Al final he desistido, porque verdaderamente no, ahí sí que yo veía que no había ningún resultado de absolutamente nada, ni incluso metiéndote en las comunidades, como tú decías, sí, sí, de la temática. Y al final, bueno, pues he conservado el Google Plus de la cadena, pues bueno, pues por estar ahí, digamos, de alguna manera, pero es muy, muy, muy testimonial. Uh-huh. Yo nada, nada, de nada, de nada. O sea, nada. Si tenemos oyentes que le gusta que esté Google Plus, que me lo digan, y si logramos una recolección de firmas interesantes, me lo planteo, pero creo que es una batalla perdida. Bueno, pues vamos con un punto caliente. Telegram, ya saben, no vamos a hablar de WhatsApp, porque WhatsApp ya sabemos que es ese grupo de cuñados donde te envían fotos verderonas a las 12 de la noche y chistes. De esos no tengo yo tengo de críos del colegio. Ah, de esos, bueno, de es los que padres del cole. La otra gran moda, los padres del colegio, para poner verde a los profesores. De todo hay. Bueno, pues vamos a ver. Telegram. Yo sé que tú tienes un canal de Telegram de la cadena. Y ahora mismo. Tengo dos cosas en Telegram. Mi pregunta es: siendo un completo, como ya ha quedado demostrado en mis programas, un completo ignorante de Telegram. Una cosa es el grupo de Telegram, donde tú ahí tienes a los oyentes y vas comentando cosas y ellos te comentan, y aquello puede acabar degenerando en debates sobre si la tortilla de patata tiene cebolla o no debe tener cebolla, o lo de la piña en la pizza. Sí. Y otra cosa es un canal público en el que tú únicamente haces anuncios y la gente te sigue y recibe esos anuncios. ¿Me equivoco? ¿Ando muy despistado? Está perfectamente explicado, José Luis. Vale, pues cuéntame tu experiencia sobre lo bueno y lo malo. Luego te doy yo mi opinión. Bueno, todo. Es decir, no hay nada malo en Telegram. O sea, solamente hay una cosa en la que yo sea más optimista a día de hoy que en Facebook, que es en Telegram. A ver, nosotros tenemos dos cosas a día de hoy cuando estamos grabando esto en Telegram. Una es un canal de Telegram que se llama La Trastienda de Podstar.fm. En este instante tenemos 303 miembros, y es lo que decía José Luis. Nosotros aquí colgamos cosas. Originalmente solamente colgábamos cuando publicamos un programa. Ahora hacemos más cosas: notificar a la gente cuando vamos a emitir un directo, fotos que nos gusten, pues cuando estamos, por ejemplo, así, cuando nos reunimos varias personas de la cadena, que el otro día estuvimos en Málaga, Francis y yo colgamos las fotos, cosas que nos hayan gustado de algún artículo, de algún audio, de lo que sea, de algún podcast, lo colgamos ahí también. Y los oyentes te comentan también, ¿no? Ellos no pueden hacer absolutamente nada a día de hoy. Un tablón de anuncios, entonces, digamos, sí, para simplificar. Solamente pueden leer. Hay rumores de que los oyentes en breve sí podrían hacer una especie de like sobre alguno de los posts, pero a día de hoy no hay absolutamente nada de ellos. ¿Por qué es fundamental Telegram? Pues porque de 303 miembros que tenemos nosotros en la tienda de Podstar.fm, lo que yo colgué se puede ver por unos 266, 333, 213, 300, 270, es decir, 293. Estos son números de visiones de ese mensaje. No hay ni una sola red social que te dé el porcentaje, no hay ninguna red social, ni ninguna forma de comunicación, ni ninguna forma de marketing que te dé esa capacidad o esa cantidad de porcentaje de gente suscrita a un sitio y gente que realmente ve ese mensaje a día de hoy. O sea, Twitter no llega, yo no creo que llegue al 10%, Facebook sin pagar ni de coña llega a eso, y pagando pues llegas a gente, pero tampoco tienes esa confianza. No hay nada como esto, y luego es tremendamente útil porque la gente lo tiene y ya está acostumbrado a ello. Entonces, esa es una cosa en la que yo creo ciegamente. O sea, el tener un canal de Telegram yo creo es algo que sí o sí hay que tener. Punto. Vale. Pelota. Eso es un tablón de anuncios, como te decía yo ahora, por simplificar. Y eso es simplemente crear un canal público, ¿no? De difundes, creas tus tweets y tus Facebooks y tus posts. No sé cómo se llama, si se llama telegram.me o una cosa así. Es telegram.me/ lo que tú quieras poner detrás. Eso que lo tengo yo también, pero a la espera de activarlo este verano. O sea, fíjate, como estoy tan hasta arriba de todo. Y luego está el grupo de Telegram puro y duro, ¿no? El grupo en el que tú estás con tus oyentes y empiezas a debatir ahí de lo que yo decía de la tortilla de patata, o lo que es lógico, de la temática de tu podcast, ¿no? Que sería lo propio, ¿no? Vamos a ver, Telegram tiene ventajas contra WhatsApp, sí, 800.000. Para empezar, no tienes que dar tu teléfono para poder estar integrado, puedes tener un nick. Yo no tengo el teléfono de la gente que se ha suscrito a los grupos que yo gestiono, y ahora te cuento eso, lo cual no te tira para atrás, ¿no?, a la hora de crear el grupo de WhatsApp. Segundo, es que es mucho más completo, te permite hacer respuestas directamente, que es una cosa que WhatsApp hoy mismo me han dicho que había mejorado y que había integrado. Te permite tener GIFs, te permite tener audio, te permite tener vídeo, te permite tener una barbaridad de cosas, sin meterte en los bots, que lo de los bots ya es un mundo que yo poco a poco voy descubriendo que es realmente alucinante. Sí, el de encuestas que estoy viendo yo, por ejemplo, en el canal de Cultura NAS, esto tiene unas posibilidades increíbles. Eso es. Porque en Twitter las encuestas se pierden. Sí, y las puedes dejar arriba, el administrador la puede colgar, uno que esté permanente el mensaje arriba. A día de hoy nosotros tenemos un grupo y nosotros empezamos con uno porque un oyente de Una Cosa Más pertenece a un grupo de testeo, por así decirlo, de Telegram, de apoyo, que ellos por amor al arte lo hacen allí, que les gusta, y me convenció y porque quería probarlo. Entonces, en este instante que estamos hablando tú y yo, más de Una Cosa Más, que es como se llama el grupo, que es telegram.me/Una Cosa Más, tiene 157 miembros y Pedro y yo somos los administradores del grupo. Podemos banear a la gente, tirarla, contestarla, editar, todo lo que queramos, lo que te decía yo de colgar arriba el mensaje, solamente nosotros dos, y estamos tremendamente contentos con el resultado. Yo creo que el tema del grupo es una cosa para coger con tranquilidad. Creo que depende, el programa puede funcionar muy bien, creo que otros programas pueden ser desastrosos. Creo que es una cosa para experimentar. ¿Por qué? Porque una cosa vez más estamos en lo de siempre, es una cosa que das adicional a tus mejores oyentes. Y volvemos con el tema del 1% y volvemos con el tema de los mecenazgos y volvemos con todo lo demás. Creo que es un sitio, a nosotros nos ha enseñado un montón, nos han comentado el de más de una cosa. Además, además tenemos muchos desarrolladores de iOS, muchos desarrolladores de Mac, que nos cuentan las novedades, que nos dan otro punto de vista distinto que nosotros como no desarrolladores no tenemos. A nosotros, de verdad, esta experiencia en concreto nos ha servido un montón. Para el resto de los programas es lo que estoy viendo. Estoy viendo en cuál nos puede gustar, cuál puede encajar bien la filosofía, a ver lo que hay. Pero de verdad, yo con la experiencia, y yo era muy tirado para atrás, sí tenía muy claro lo del canal, pero no tanto en sí. Lo del grupo, estoy contentísimo con el experimento que estamos haciendo con el grupo de Telegram. Hombre, y a mí lo que me parece interesantísimo es que en ese grupo de Telegram, el abierto, ¿no? El que estamos ahora hablando, que tienes la interacción con los oyentes, que van a estar tus oyentes más fieles, y vas a tener un contacto mucho más directo que en Twitter, donde todo se queda muy perdido. Vas a tener el feedback directo de cada episodio, vas a tener, lo que tú dices, una ampliación de la información. Quizás en eso luego hablaremos del blog, pero quizás el blog se ha quedado ya muy anticuado, ¿no? Eso del comentario en el blog y tal, este es el medio del futuro, ¿no? Este canal de Telegram del que estamos hablando. Y a mí lo que me seduce mucho es ese tema de encuestas, ¿no? En un momento dado, decir, mira, vamos a hablar de esta serie, ¿cuál es vuestra opinión? O vamos a hacer una encuesta directamente, sale HBO, ¿cuántos lo vais a contratar? Y la gente que está ahí, que es la gente fiel, la gente que te sigue, va a contestar. Y vas a tener unos datos con un porcentaje de la audiencia, pero mucho mayor que el que tiene ahora mismo una encuesta de Twitter, que vamos, es que yo no llego ni a 50 las respuestas, ¿no? Cuando hago una encuesta de Twitter en programas de 1.500 oyentes que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Yo soy un gran convencido, pero José Luis, haced la prueba. Si estáis oyendo esto, haced la prueba. Abrir segurísimo un canal y pensaros si os conviene o no el grupo, pero pensarlo. De verdad que yo, junto con Facebook, creo que son las dos herramientas de difusión y de contacto que a día de hoy estoy más contento, que tengo más ganas de probar, que más me divierten estando en ellas. Yo creo que tenéis que hacerlo. ¿Funciona por invitación, Carlos? Puedes hacer dos cosas. Puedes hacer un grupo cerrado en el que solamente vaya por invitación, y luego grupos abiertos en el que tú das la dirección igual que en los canales y que la gente se suscriba. Tienes prácticamente cualquier posibilidad. Vale. Yo esto desde luego no me puedo ocupar de ello, porque ya es lo que me faltaba. Pero que se ocupan ellos solos, José Luis. Lo que quiero que entendáis, decir, el asunto es que no se desmadre, eso es cierto. Pero yo estoy días sin hacer ningún comentario y la gente habla entre sí. Ya, no tienes que estar en el guardián 24 horas al día. Sí, no. Yo ahora tengo unos subdirectores en cada programa que tengo clarísimo que se van a encargar de estas cosas, vamos, y encantadísimos que están, porque ya me lo están pidiendo, lo del grupo de Telegram. Pero bueno, vale, me has acabado de convencer. Después de ir a José Manuel Ramírez ayer despotricar de lo que le pasaba en el grupo, pues vamos a ver qué tal, pero sí tiene muchas ventajas por lo que escucho. Y luego es que nadie está obligado, es decir, si no te gusta, te vas y ya está. Y no pasa absolutamente nada, ni en el canal, ni en el grupo. Te vas, te cierras y hasta luego. Yo, ya sabes que nuestro querido Sune, al que bueno, queremos y apreciamos muchísimo, yo el otro día, que me perdone, me fui del canal de Nación Podcaster, pero es que yo cuando todo empieza con el rollo de las monetizaciones y tal, yo me estalla la cabeza y al final me agobio muchísimo, y tú sabes que yo tiendo a agobiarme muchísimo, pero bueno, gracias a Dios lo comprende, porque es amigo y no se enfada. Pero bueno, ahí queda todo el tema de Telegram. Emisoras de radio online: Stitcher, ya hemos hablado. iHeartRadio es la de Spreaker. Uh-huh. Yo ya hice la... Bueno, Sune precisamente es muy escéptico respecto a iHeartRadio. Yo también. Yo hice mi... Bueno, mi... Para esto con Dios no pasaba, ¿no? La suscripción esta o la petición, y me lo tiraron atrás porque decía que bueno, que superaba en 30 segundos la música que permiten que pongas en el programa. Bueno, pues me parece muy bien, yo no me adapto a iHeartRadio, pues igual es que yo tampoco soy lo que ellos están buscando, porque bueno, pues es así. Radio Podcastellano, que esto creo que lo conoces mucho mejor que yo. Pues hombre, sí, porque al final la JJ lo tengo aquí al lado. Nosotros tenemos todos los programas en Radio Podcastellano, lo tenemos en un par de radios digitales más, que ahora se me dio el nombre, que me perdonen, una barbaridad. Nuevamente es parte de la filosofía, ¿no? Yo hay un momento en el que me planteo, vamos a ver, ¿estamos en todos los sitios o estamos solamente en uno? Y dije, bueno, pues a tomar por saco, estamos en todos los sitios. Entonces, a día de hoy estamos abiertos a estar en todos los lugares. En Radio Podcastellano, fuera de series, ha estado, yo creo que prácticamente desde el principio, y todos los programas de la cadena están también en Radio Podcastellano. Bueno, y esto, bueno, te aporta visibilidad de los oyentes de esta emisora online, ¿no? Simple y llanamente, vamos, ¿no? Supongo que sí, yo lo que confío es que la gente oiga eso y quiera oír más y se vaya en algún sitio a suscribirse. Nunca he tenido capacidad de medir ni de ver el efecto directo, ¿no? Entonces al final, bueno, como tampoco vas a poder, yo qué sé, lo que te decía José Luis, yo confío más en que eso de alguna forma te permita que después tengas un oyente fiel, y bueno, pues todo lo que sea difusión, bien va, a estas alturas de partido, bien va. Tema de estadísticas, yo creo que ni tú ni yo somos unos obsesos de las descargas. Mantenemos los programas independientemente de las descargas que se tienen. Es verdad que también, dependiendo del programa, pues puedes tener un margen, ¿no? Un programa de ecología no puede tener el mismo número de descargas, ni lo va a tener jamás, que un programa sobre Apple, un programa sobre series de televisión, que es una cosa mucho más mainstream, que es una cosa que todo el mundo le interesa, ¿no? Yo la utilidad, sobre todo, que le encuentro a las estadísticas, al margen de saber que, bueno, pues que tengo un oyente chino en el programa de ecología, precisamente, o que hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos, después de España es el país donde más nos escuchan. Yo no sé si es que ese anzuelo que tú y yo hemos lanzado en Google Play tiene sus frutos o no, o son directamente cosas de servidores, que como suelo decir yo. A mí lo que me interesa, como digo, de las estadísticas es conocer qué programas funcionan mejor, qué programas funcionan peor, este tema ha ido bien, este tema ha ido peor, cuál es la dinámica de descargas, qué pasa en las primeras 48 horas, por qué luego hay un repunte determinado de descargas en determinado día, entonces dices, vale, esto es porque ha funcionado Facebook, o esto es porque ha funcionado esta otra cosa, o porque de repente en el ranking hemos aparecido arriba. Eso es para mí la utilidad. Yo no sé si tú le encuentras también alguna otra cosa más. Yo no suelo seguir demasiado las estadísticas, es cierto que intento medirlo todo y tenerlo ahí atrás. Yo de la que más me fío al final es de lo que genera el, como te, yo creo que comenté en el último programa, el Really Simple el Seriously Simple Podcasting, el plugin que yo utilizo para generar los feeds, y luego FeedPress, el que tenga los suscriptores. Yo creo que más una cosa de ver tendencias, y luego se supone, se entiende, todos creemos que a los anunciantes le importan muchísimo cuánto son las suscripciones. Yo creo que eso es una cosa que a los anunciantes le importará cuando realmente consideren, sobre todo los anunciantes que tengan capacidad de invertir en publicidad no directa, sino publicidad genérica, puede que interese, pero por el resto, bueno, pues a su vida. Yo sí utilicé una estadística distinta para ver si los programas seguían adelante o no, que fue el dinero que conseguíamos por mecenazgo. Nosotros cuando lanzamos un programa nuevo de la cadena, sí que fijamos una cantidad mínima de mecenazgo, y normalmente esa siempre va en relación con lo que nosotros esperamos tener de audiencia, y es la rutina que nos mandemos, ¿no? Que si los primeros 10 programas no alcanzamos ese mínimo de mecenazgo, bueno, pues entendemos que a la audiencia, o según nosotros consideramos, a la audiencia no le interesa tanto como nosotros pensábamos, y bueno, reformulamos el programa, ¿no? O hacemos otra cosa distinta, o lo dejamos y nos dedicamos a otra cosa. Esa es la otra estadística que nosotros sí que utilizamos en la cadena. Yo ya sabes que no comparto mucho esa opinión tuya, y sobre todo porque siempre te lo he planteado, los programas de cine cuesta muchísimo arrancarlos. Y bueno, la prueba en mi caso en Cinemateca, que está aumentando muchísimo de descargas, pero siempre a la par que SerialMe. Es decir, siempre va a la mitad de descargas que SerialMe. En Cinemateca hemos llegado ya a los 800 por episodio, sí, pero es que en SerialMe estamos ya por los casi 1700. Entonces, hay programas que por H o por B no es que no les guste la audiencia o les deje de gustar, es que tienen un espectro mucho más limitado. Y parece que mentira, ¿no? Y de las series, del cine, es casi lo mismo. Pues no. Uh-huh. Y tú eres un experto en series, o sea que esto lo sabes mejor que yo. El cine, por lo que sea, vive o empieza a vivir sus horas bajas. Puede ser, José Luis, no lo sé. Yo indudablemente, por ejemplo, Sofín Channel es un programa que tiene menor audiencia que Una Cosa Más, pero por mil millones de razones, ¿no? Y puede ser por eso que vemos los programas de Apple, sí. Puede ser porque Pedro Aznar, pues sí. Pues yo creo que son 800 millones de razones para cada uno de ellos. Por eso te digo que los niveles que ponemos son distintos. No tengo el mismo nivel inicial a Sofín Channel, que teníamos 30 euros lo que nos marcamos, que lo que nos marcamos pues en La Colina de Avalon, por ejemplo, que fueron 60 euros. Y con eso vamos jugando. Entonces, bueno, pues esa es la otra estadística y yo sí que utilizo. A mí esa sí me parece relevante. Bueno, pues la web. A día de hoy, la web, bueno, pues hay opiniones de todos los gustos, desde gente de marketing online que opinan que la web es lo más importante, que es lo que tenemos que cuidar, más que el feed, más que meternos en Spreaker, tenemos que tener ahí los audios en la propia web. Bueno, otros podcasts son firmes defensores de que la web, o el blog, por decirlo de alguna manera, yo lo englobo un poco en lo mismo, bueno, pues es lo que les aporta el gran feedback y lo que a ellos les sirve para planificar, porque también pues se han dado cuenta de que Twitter pues es lo que es y tiene las limitaciones que tiene, ¿no? Con esos timelines. Bueno, yo no sé si tú eres muy partidario. Yo te confieso que estoy ahora mismo en Barbecho. Yo empecé en Tumblr, ahí tengo montada la web. Es verdad que al principio nos daba descargas Tumblr. Tumblr no deja de ser una red social y por lo tanto teníamos descargas a partir de ahí. Luego, básicamente, se ha convertido en un mero escaparate de lo que es la cadena y de los episodios que vamos colgando, pero no me aporta absolutamente nada más. Yo sé que tú eres un fan de WordPress, entonces, bueno, pues cuéntanos. ¿Qué partido le sacas tú a la web? Vamos a ver, yo WordPress lo utilizo por varias razones. Primero, porque es lo que más habituado estoy a utilizar. Segundo, porque los plugins que me permiten gestionar los feeds me es muy cómodo y me da una serie de información y de flexibilidad que yo o necesito o me he acostumbrado a tener. No sabría decirte exactamente cuál de las dos es, pero ocurre el hecho de que puedo poner episodios específicamente para los mecenas, el que puedo publicar con toda la información. Es decir, a mí me sirve muchísimo WordPress para hacer esas cosas. Yo creo mucho en Medium, de hecho The Ringer, que es el emporio multimedia, porque al final es a lo que va, que tiene montado señor Bill Simmons, lo ha montado directamente en Medium. Yo estoy planteándome seriamente mover o bien Podstar FM o bien posiblemente Fuera de Series, que es la otra cosa que tengo olvidadísima, y eso sí que es una pena a día de hoy, a Medium, es una cosa que tengo planteada. Yo creo en la página web, sí. Creo en la página web solamente para audio. Yo creo que cada vez más tenemos que tener texto, audio y vídeo integrado todo dentro de la misma plataforma. Si no, por otro lado, a nosotros nos oyen fundamentalmente por suscripción. A eso de que te vayan a ir a la página web y oír un programa es posible que ocurra de vez en cuando, pero sobre todo que te sirva de pasarela para que luego se suscriban. Creo que es mejor mandarlos a una dirección web para que se suscriban que sí, a otro sitio, sí. Yo creo que es más cómodo alguien que vea un post en Facebook o un tweet con un enlace y que ese enlace te lleve a postar.fm/lacolinadeavalon-15 y ve ahí una foto bonita con un reproductor fácil con todo el listado y un enlace de si quieres no quieres perderte ningún programa, suscríbete aquí, que lo mande directamente al feed de iTunes y que se vuelva loco si no te inició nunca un postar a un podcast de qué hacer con él, ¿no? Pero lo que te digo, yo mis ideas a día de hoy más van por el la web sea algo más allá solamente del propio podcast, y en eso estamos trabajando, Soles. Bueno, y al hilo de lo que comentas, pues YouTube, ¿no? La última frontera, como digo yo, o la primera, probablemente. Vemos de todo. Yo, bueno, pues tengo mucha relación con Fernando del Moral, de Apple 5x1. Él tiene un podcast, tiene un blog, tiene YouTube, pero verdaderamente lo que a él le reporta beneficios y lo que es al final el centro de su proyecto es el canal de YouTube, donde cuelgan prácticamente a diario vídeos de análisis, de noticias de Apple, con una edición impecable, además de vídeo, con unos gráficos impecables. Y bueno, al final el podcast a él lo que le sirve es a crear comunidad, ¿no? A mantener esa comunidad a través del audio en un programa semanal que hace en directo. El salto a YouTube, pues es lógico, como tú dices. Yo desde luego no lo voy a dar. Yo no creo que sea mi medio, pero para una persona que quiera llevar una red más allá y que efectivamente quiera hacer un proyecto serio y quiera monetizarlo, pues es imprescindible, ¿no? Lo que tú dices, extenderse en todos los ámbitos de la comunicación. Yo creo que es una cosa al menos que te tienes que plantear. Es decir, y luego ya decides qué es lo que quieres hacer. Pero yo era muy lejano YouTube, hasta hace 2 años que empecé a ver los vídeos de The Dice Tower. Dice Tower es una cosa muy centrada en juegos de mesa. Tienen podcast, tienen muy poquita review, antes sí que tenían mucha review en texto, tienen el canal de YouTube fundamentalmente, y es algo que ves, ¿no? En cuanto a números y el... YouTube es justo lo contrario, es que al final ves las diferencias entre Google y Apple, ¿no? Apple, el comportamiento de Apple con los podcasts y el comportamiento de Google con los vídeos y con YouTube es totalmente distinto, ¿no? A nivel de control, a nivel de gestión, a nivel de facilitarte herramientas de estadísticas, al nivel de gestionar la publicidad por ti, dónde puedes poner la publicidad, de qué tipo de publicidad puedes poner. Yo sí que quiero empezar octubre con YouTube. No sé si solo en Fuera de Series, no sé si en el resto de los programas. Empezamos a hacer nuestros pinitos con los juegos de mesa, que es una cosa que nos mola mucho, pero sí, si no pasa nada y estoy en la casa nueva en la que tengo más espacio y posiblemente puedo tener un pequeño estudio, igual que quiero montar una mesa con varios micros para grabar allí cuando vengan invitados, quiero hacer exactamente lo mismo con cámaras y con focos y grabar en vídeo, porque yo creo que sí que es... Creo que es igual que el 2015-2016 fue el año de lanzar la cadena, lanzar postal.fm. 17-17 puede ser el año de envolver eso con texto y con vídeo. Y sí que me meteré en eso, segurísimo. Bueno, pues estaremos muy atentos y lo seguiremos, aunque sea desde la barrera. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, yo te doy la razón, pero no te sigo, ¿vale? Bueno, la periodicidad de los podcasts. Esto siempre prometimos que íbamos a hablar un poco de ello. A ver, lo ideal es hacer una periodicidad semanal. Supongo que con esto estás de acuerdo conmigo, ¿no? A mí me gusta una periodicidad. ¿Cuál? La que sean capaces de aguantar la gente. Yo soy muy partidario de las semanales, eso es totalmente cierto, también porque el estilo de programas que hacemos en la cadena y que hago yo suelen tener un componente de noticia, que creo que la semanal es la ideal, quitando la diaria, que es otro rollo totalmente distinto y podemos hablar de la hora, pero creo que un programa en el que tengas noticias a día de hoy en el 2016, hay muy pocos sectores en los que no pasen suficientes cosas una semana para comentarlas, y creo que, pues eso, al final la gran mayoría de los programas que yo utilizo también, que oigo también, son semanales. Eso quiere decir que no puedan tener lugar mensuales, no. ¿Eso quiere decir que no tengan cosas, cabida, cosas raras como hacemos tú y yo aquí con el binge listening? No, pero es cierto que creo que el estándar es el semanal. Luego estaría el hermano menor, que es el quincenal, que yo, para mí, todavía sería más ideal, porque no de todos los temas hay noticias todas las semanas, pero en la quincena ya sí. Y luego está el que yo puedo dar, que es el mensual, desgraciadamente, para mejor o para peor. Yo no puedo hacer más que mensual. Estoy haciendo 6 podcasts y yo tengo el tiempo muy limitado, y entonces tiene que ser mensual. Es verdad que me da mucha pena, porque en el podcast de educación, que es mensual, nos están pidiendo ya que se haga quincenal o incluso semanal, pero es lo que hay. Es lo que hay por mi parte y por la parte de mi compañero, que es una persona que está súper liada y que esto del podcasting pues lo tiene como hobby, y es lo que hay. En otros ámbitos, como es el de Apple, pues yo intento compensar esa periodicidad mensual con spin-offs del propio programa, como tienes tú el FDS Express o el FDS Review en Fuera de Series, que es semanal, pero aún así tienes dos spin-offs, y bueno, pues yo tengo episodios mini, episodios now, episodios talks, que van complementando un poco, y que en la medida de lo posible, del tiempo que tengo y de los colaboradores que tengo, pues puedo cumplimentar esa oferta mensual. Pero al final es lo que hay, y bueno, uno se plantea si quiere durar mucho tiempo en esto o si quiere quemarse y ya está. Es una carrera de fondo, eso está clarísimo, José Luis. Es una carrera de fondo, yo creo que es mucho más honesto por tu parte y sincero, y creo que es el que te permite tener el... ¿Qué capacidad tengo yo para hacerlo? ¿Dónde me veo dentro de un año siguiendo esta periodicidad? ¿Sí o no? Luego todo cambia y todo se complica. Nosotros, por ejemplo, Perros, Gatos y Bichos Raros es una cosa que de inicio pensaba que iba a ser semanal, vimos que luego quincenal, y que ahora prácticamente llevamos 2 meses porque se ha complicado mucho la cosa. Review llevamos un tiempo también sin hacerlo. El mío diario, el Express, voy por rachas. Es decir, la vida siempre después se mete por en medio. Pero sí que al menos tengo un planteamiento inicial de qué periodicidad creo que voy a ser capaz de aguantar. No los 5 primeros, que eso los sacas, sino de aquí a un año visto. Sí, yo el otro día un oyente, creo que era Antonio Santos, viendo un poco cuando hemos sacado el piloto ya de Hablando de, porque estos son los episodios que estamos ya grabando después del piloto, Me decía, pero hombre de Dios, ¿dónde te vas a meter? ¿Otro podcast más? Cuídate, que sabemos que no estás bien de salud. A ver si, que esto es una carrera de fondo, a ver si te vas a quemar y vamos a quedarnos sin podcast. Bueno, pues claro, ahí es lo que uno tiene que medirse, ¿no? Yo, sí, es verdad que intento hacer podcasts más elaborados luego al ser mensuales. Son más largos, claro, ya se van a las dos horas y poquito, y les editas un poco más y tienes más contenidos, más cosas, pero a día de hoy es lo que hay y uno tiene que medirse y saber qué es lo que puede dar de sí. Y ahí está la cosa, ¿no? Sí, señor. Bueno, para acabar la difusión, y estamos ya rozando esos 45 minutos que te prometí que iba a durar este episodio, o sea que mal no lo estamos haciendo del todo. ¿Aumenta la difusión? No lo sé si aumenta la difusión traer invitados, traer otros podcasts invitados, ir tú a otros podcasts. Supongo que hay un intercambio de oyentes y que es positivo para eso, los crossovers también. Pero es que yo no lo hago por eso. Yo normalmente invito a alguien cuando me apetece grabar con él. Voy a un programa cuando el tiempo me permite. Yo no sé si te pasará a ti como a mí. Recibo muchas invitaciones para ir a muchos programas. No, a mí no me invitan. No. Pues, yo voy a todo lo que me invitan normalmente, con muy poquitas excepciones, y siempre ha sido alguna cosa laboral. Yo intento ir a todo lo que me invitan. Yo sí que creo que es un sitio en el que, por mucho que se solapen las audiencias, alguien que no te escucha normalmente te puede oír. Y si, bueno, pues si le gusta tu estilo, que voy a ir. Yo he descubierto un montón de programas, especialmente americanos, a partir de invitados que han ido a alguno de los programas que yo oía previamente. Dicho eso, nosotros tenemos invitados porque queremos traer invitados. Es decir, a nosotros es cierto que nos sirven determinados invitados. Pues estoy pensando fundamentalmente en Slamberland, que son normalmente artistas consagrados que conocemos, pues porque Bravo los conoce, o Joan los conoce de haberlos traído Unicomic, o porque Julián trabaja con ellos y tiene contacto a través de Panini con ellos, y que yo creo que nos dan ese puntito de publicidad adicional al nombrarlos posteriormente en Twitter o en Facebook, y porque yo creo que se sienten cómodos, la entrevista es amena, hablan con gente que conocen el medio y que siempre es agradable. Igual que hacemos con las entrevistas en los programas, empezando por Fuera de Series. Nosotros tenemos invitados porque nos apetece tener invitados, simple y llanamente, José Luis. Sí, yo opino lo mismo, y luego en las invitaciones yo no me da el tiempo. O sea, yo que me perdonen todos los que me invitan, y muchas veces no les respondo o les digo que no puedo, y es que no puedo. El otro día me invitaban a un blab framadrillano sobre educación que tenía una pinta buenísima, pero yo estaba en Segovia cerrando un curso. Es que yo soy el responsable de formación de mi centro. Es que muchas tardes tengo que estar en los CFIES. Pero un blab ya es distinto, es decir, porque ese tiene que ser un día concreto, una hora concreta. Es decir, yo si me invitan, yo busco un hueco. Ahora, eso sí, darme 15 días que veamos la agenda como está. Ya, el entrar en directo una hora y un día concreto, eso no os puedo prometer. Vamos, no se lo puedo prometer ni a mí, diría que a mis hijas, pero sería mentira, porque al final algo haríamos para poder entrar ahí. Pero, de verdad, yo sí, sabiendo que eres con tiempo, si al final es más planificarte, evidentemente que la hora te la va a quitar, pero planificándote en tiempo, puedes conseguirlo. Yo creo que sí que podemos hacerlo. Yo, bueno, doy fe de que es complicado, bueno, pues conjuntar una agenda como la mía con la tuya, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y, sí, señor. Y siempre que hay, se hace un esfuerzo y bueno, pues se hace, pero claro, no siempre puedes hacer el esfuerzo, porque todos tenemos familia, todos tenemos pareja, y los divorcios, pues, es la amenaza más frecuente, ¿no? Con la que se amenaza el podcaster siempre. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el tema de la difusión, y si paráis, bueno, si paráis, ¿no? ¿Qué coño? Dejarlo, reproducción dejarlo. Continua, como tiene que ser. Eso. Y ahora mismo vamos a hablaros del feedback. Vamos a ver si nos enfriamos, nos damos una ducha fría para no calentarnos mucho, ¿vale, Carlos? Yo prometo que no voy a calentar nada. Voy a hacer el momento zen, me vas a ver totalmente zen, no te preocupes. Estupendo, pues hasta dentro de muy poco para hablar de feedback. Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @hablando_, en la página facebook.com/hablando_podcast o por correo electrónico en hablando_podcast@gmail.com.